Hola, ¿cómo están? Los saludo de la asociación más austral del mundo, la Asociación Argentina del Sur, a la que pertenezco. Y vamos hoy a dar comienzo al estudio de un nuevo trimestre de la lección de la Escuela Sabática que se titula La Promesa, el Pacto Eterno. La primera de las lecciones que hoy nos toca analizar brevemente se titula ¿Qué ocurrió? Podríamos dividir a la lección en cuatro tópicos: los orígenes, donde se habla de la actividad creadora de Dios, la relación de Dios con el hombre, cómo era, cómo se arruinó, cómo va a volver a ser, la prueba que Dios puso en el Edén, el árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal, y finalmente la esperanza que nos devuelve esa promesa de Dios que comenzó a ser bosquejada brevemente en Génesis 3:15, después se desarrolló a lo largo de todo el mensaje de la Biblia. Hay tres preguntas existenciales que cuando somos conscientes comenzamos a hacernos. ¿De dónde vinimos? ¿Qué hacemos en este mundo? ¿Y hacia dónde vamos? Tres preguntas que necesitan respuesta. Y el texto de la creación tiene la respuesta a estas preguntas. El texto de la creación va de Génesis 1:1 a Génesis 2, versículo 4, la primera parte de ese versículo. Es un texto muy breve, muy sencillo, muy práctico, muy didáctico, que no tiene la intención de ser un tratado de ciencia, sino el relato claro de la, y sencillo, como dijimos, de la actividad de Dios, de su actividad creadora. La Biblia en general es un libro práctico y especialmente lo es el libro de Génesis. Qué bueno es tener un creador como el que este texto presenta, un creador y un sustentador, así como es Dios, que es poderoso e inteligente, pero que pudiendo tener otras intenciones y otro sentir, es bueno y nos ama. Es maravilloso por su capacidad, pero es maravilloso por su inmenso amor. Nos hizo con mucha ilusión y cariño, con mucho cuidado, preparando todo antes de que llegásemos a la existencia, como raza, como especie humana, esperando como Padre todo lo mejor para nosotros. Dice la Biblia que nos hizo a su imagen, Génesis 1:27, a su imagen y semejanza. Las palabras hebreas de Mut y Tetzelem del original hablan de una semejanza en todo, lo físico, mental y espiritual. Y nos dio el gobierno de todas las cosas. Éramos el reflejo del Creador en todo, con una mente singular que nos permite tener una relación de amistad muy estrecha con Dios, que nos distingue tal vez del resto de la creación. Además del gobierno de la creación, nos dio la posibilidad de procrear, reproducir a nuestra propia especie, sentir un poco lo que siente Dios cuando crea, ¿no? Porque nosotros procreamos. En Génesis 1:28 y 29 dice que Dios los bendijo, o sea, los rodeó de felicidad. Ellos podían responder como seres inteligentes. Les dio potestad sobre los animales y les dio las plantas y los árboles frutales como alimento para el sustento. Una relación familiar, una relación de hijos administradores o mayordomos de todas las cosas que Dios les había dado. No lo merecíamos, pero nos brindó todo eso por amor. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17 nos dicen que Dios puso una prueba de lealtad y fe, una oportunidad de ejercer el libre albedrío que el hombre tenía que aprovechar. Esa prueba consistía en no acercarse al árbol del conocimiento del bien y del mal, que está descrito en Génesis capítulo 2, versículo 9. Era una prueba casi infantil, una prueba tan simple, tan sencilla, pero que tiene tanto detrás. Los desafió a responder a su amor. Esa era la respuesta al amor de Dios. Había una única prohibición, una sola ordenanza, un mandato para confirmar su relación de amor con Él, para confirmar un pacto, que es el título de este trimestre, ¿no? Yo seré su Dios y ustedes serán mis hijos. Nosotros, sin embargo, rechazamos ese pacto, reclamamos independencia de Él, y esa decisión de rechazarlo nos llevó al conocimiento del mal, a la alienación, a la soledad, a la frustración, y la frustración finalmente a la muerte. Y pusimos fin a esta relación como lo cuenta Génesis 3, del 1 al 16. Pero en el 15 recobramos la esperanza. La prueba fue tan fácil y tan avisada que ninguno se quejó de la prueba. Adán y Eva no se quejan de que Dios haya puesto una prueba grande. Buscan echarle la culpa a Dios porque no sabían cómo responder. La prueba había sido muy fácil. En Génesis 3:1 aparece la serpiente astuta. Nosotros fuimos creados en pleno conflicto del universo. Y si bien sabíamos las preguntas y el examen era fácil, porque Dios le había dicho lo que había pasado en el universo, había mandado a los ángeles que le cuenten a Adán y a Eva, sin embargo, el hombre iba a caer, el hombre y la mujer iban a caer. Y Satanás pensó que tenían que caer en el primer intento. Dice Elena de Huay que él le avisó al resto de sus asesores, los ángeles caídos, que él mismo en persona se iba a encargar de esta tentación. Pensó que podía utilizar el engaño, una buena mentira, pero y así lo hizo, ¿no? Luego de pensar en otras cosas, pensó criticar a Jesús, después pensó que eso podía ser negativo, presionarlo, no iba a andar porque ellos podían asustarse y aferrarse a Dios, pero con el engaño, mezclando verdad y mentira, hizo que este mal se introdujera, los atrajo mediante la apariencia de una serpiente, un buen disfraz atractivo, un animal bien distinto al ser humano que comía fruta, lo fue eligiendo, y logró que se distanciara los que siempre tenían que estar juntos. Eva se distanció de Adán y Adán, absorto en su trabajo, no lo percibió. Y cuando llegó frente al árbol, un escalofrío, un presentimiento de que estaban en peligro, y un pacto roto. La relación se quebró y a menos que Dios hiciera algo, la humanidad se encaminaba a la ruina. Génesis 3:15 aparece como la esperanza. Acá el hombre recobra su esperanza. Apareció el plan de salvación. Apareció el rescate de los prisioneros del pecado a un altísimo costo de esta redención, que es la muerte de Cristo Jesús. Y así resurgió la esperanza por medio de un pacto nuevamente establecido con Dios, entre Dios y nuestros primeros padres en el jardín del Edén. Que Dios nos bendiga y que sigamos adelante en el estudio de esta lección tan apasionante que nos propone el trimestre.